historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. Arranca a partir de este instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra consigna, es nuestra idea fuerza. Es la consigna que explica de qué va este espacio que te invita a compartir dos horas con los sonidos y los latidos de nuestra patria grande y te invita, por sobre todas las cosas, a burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron y a rescatar, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña. Este programa que tiene algunas particularidades, pero por sobre todas las cosas cuenta con la primera latinoamericanóloga de la historia. Se llama María Guadalupe Jennifer López Cuellar y en todo el continente se la conoce como Lupita. ¿Cómo le va? Hola, hola, hola a todos. Yo estoy como quiero porque me han hecho una entrevista aquí en el programa anterior, así que yo ya soy una celebridad. Impresionante, ¿eh, Lupita? Cómo va creciendo su fama en toda la radiofonía nuestroamericana. Así es, pero estoy más contenta todavía porque estoy acompañada de ustedes. Principalmente de el... A ver si le salen todos los apelativos con el cual describimos al más peque del equipo. El guachín, el botija, el cabro chico, el chamo, el chavo. Y el niño mimado. El niño mimado, el sur de Río Bravo. El querido Lucio, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, todas y todes. Un placer, un nuevo programa del sur del Río Bravo con cultura, raíces, noticias de América Latina, este continente tan grande que sigue todos los días al pie del cañón en la información para los que somos periodistas y para hacer este hermoso programa. Salam alaikum. Alaikum salam. Ajá. ¿Aprendió algo más? ¿Aprendió algo más de árabe? Terminé el abecedario. Me aprendí todas las letras y todos los acentos. Que no es poca cosa, ojo. Bueno, ¿no tienen algo para agregar en árabe que quiera compartirnos? Salam al Nur. Ajá. Significa buenas tardes. Acá en Argentina son buenas tardes, buenas noches. Salam al Nur. Tenemos un largo recorrido hoy, muchas noticias para compartir. Tenemos un itinerario muy largo que nos lo va a compartir el hombre orquesta de este equipo. Preséntelo, Lupita. El ya famoso y admirable Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a este equipo? Bien, andando todo el micrófono. Yo quiero una garantía de que Lupita no se va a ir a este programa, porque veo que empieza a ganar fama y tengo miedo de que otros contratos nos dejen sin el alma mater de este programa, así que pido en vivo, por favor, un compromiso. Un compromiso eterno. Mira, Agustín, yo te lo voy a decir así. Nunca estuve tanto tiempo en un lugar. Este es el cuarto año que estoy en Argentina y es solo porque está y porque voy a seguir siendo parte de Al Sur del Río Bravo. Menos mal. Menos mal. Clarísimo. Agus, parte de la hoja de ruta para hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hermosa entrevista, vamos a tirarle buena energía. Esperemos. No vamos a prometer Crucemos nada. Los dedos y ajustemos los cables telefónicos. Exactamente, porque bueno, nos vamos a ir a charlar un poco de la situación que hay en Brasil, con toda esta presentación, esta apelación que piensa hacer Lula, que no lo están dejando presentarse como candidato a presidente. Así es. Después vamos a hacer... Más hacia el segundo bloque, vamos a pasar por Venezuela y este plan para regreso a la patria de Venezuela y más en relación a la criptomoneda, me imagino que van a comentar, que es lo que más interesante, ¿no? digo yo. Sí, obvio, obvio. Por supuesto. La que usted ordene, comandante. Gracias, gracias. Después vamos a tener como siempre la columna de género, las noticias antipatriarcas. También vamos a estar pasando por México, que pronto Enrique Peña Nieto le va a ceder al AMLO, al izquierdista AMLO, como les gusta decir a algunos. Centro izquierdista, decimos acá, no sé cómo lo definen ustedes. Ahí vamos. Se los dejo para después. De la amplia centro izquierda. Muy bien. Y para la última parte vamos a estar cerrando con cultura popular con nuestro querido Juan Requia, que nos va a traer una hermosa columna como siempre. Nunca nos ha defraudado. Y este programa siempre es mejor que el anterior, peor que el siguiente. Así es. Así el Abus sí. Vendió ya Arzul de Río Bravo. ¿Emisión número, Lupita? 120. Qué hermoso número. Lupita, mucha gente se pregunta, a lo largo de la semana se anduvo preguntando qué pasó con la creación de la semana pasada. Quizás si no nos escuchaste la semana pasada, te comentamos que Lupita acá creó un ser latinoamericano ideal, perfecto, ¿no? Yo estaba tratando de sostener mi ánimo, Gerardo. Y ahora que me has recordado a Le Lupite, este ser que creé con mis propias manos, ya no sé dónde estará. Espero, le pido encarecidamente a todo y a toda latinoamericana que esté escuchando este programa, si sabe algo de Le Lupite, por favor, me mande un mensaje. Quiero saber si está bien, si tiene frío, hambre, si está sole. Y estoy desesperada. Lupite, hacemos un llamado a la solidaridad. Sí, Lupita es la creación de Lupita, decíamos, el ser latinoamericano ideal que estuvo la semana pasada. Fue creado y salió corriendo, buscó su libertad. Pero te pedimos encarecidamente que nos envíes alguna noticia si es que lo ves por ahí. Y nuestras redes sociales sí, son las siguientes. Si viste al Lupite, te podés comunicar a nuestro Facebook, al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, al Sur del Río Bravo y en Bajo Radio, o comunicarte a través del WhatsApp más 549-221-670-5190. Hashtag te estamos buscando. Hashtag todos somos la Lupite. Me gustó la solemnidad con la cual Lucio hizo ese llamado a la solidaridad. Al Sur del Río Bravo se transmite por Radionauta FM 106.3, radionauta.com.ar y por las siguientes radios amigas y aliadas en toda nuestra avia y ala. Así es, en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. Nos escuchan por Contagio Radio en Colombia. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chiloé, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza. También por Radio Encuentro y Radio Estación Choele en Río Negro, FM Punta del Indio aquí en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en Córdoba y Radio UNER de la Universidad de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala sonamos por Radio Voces de Isimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana, La Gaviota, Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Me hicieron una aclaración desde la isla de Chiloé, creo que estábamos mencionando mal. No te puedo creer. Entiendo que es Chilhué Radio. Ah, okay. En la isla de Chiloé, esperemos haberlo dicho bien esta vez. Veremos ahí. Un saludo para toda la comunidad. Y pedimos disculpas si la estuvimos pifiando. Un abrazo enorme, ¿no? A la gente que vive por allá. Por supuesto. Estaría bueno viajar a la isla cuando de Chiloé. Cuando quieras. Obvio que sí, yo siempre dispuesta a viajar, conocer, dar abrazos en persona. Y a compartir con los pescadores y las pescadoras. Y comer, tomar un buen pisco, ¿no? Bien. También. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos dejamos de tanta zaraza. Empezamos a viajar, a recorrer los destinos de nuestra matria grande. El primer destino noticioso nos lleva hacia... A pensar que você amanhã de ser. Você onde vai se esconder da enorme euforia? Me gustaría instalar algún momento el karaoke de Al Sur del Río Bravo. No estoy a favor, perdón. No para ti, para otras personas que quieran cantar las cortinas que utilizamos. Está bien. A pesar de el Tribunal Electoral el PT sigue insistiendo con que Lula es el candidato. Bueno, varias cosas que han pasado por estas horas en torno al escenario electoral en Brasil de cara al 7 de octubre. Lo principal, como siempre, Lula en el centro de la escena y después que se vetó su candidatura, ¿qué? Y el PT aseguró que continuará con la batalla legal para que el líder metalúrgico sea su candidato a presidente. El Partido de los Trabajadores no se rinde y este lunes informó que recurrirá a la ONU y apelará al Supremo Tribunal Federal para que Lula da Silva pueda ser candidato a la presidencia. Luego, como bien decías, luego de que el fin de semana la justicia electoral impugnara su candidatura en una sesión express que llamó la atención por su rapidez, que confirmó que Lula da Silva por ahora no puede ser candidato a presidente. Esa fue la decisión del Tribunal Electoral. Todavía quedan algunas instancias a las cuales puede recurrir el PT antes de esos 10 días que, bueno, ya le quedan 8 para cambiar su chapa, ¿no? Cambiar su fórmula presidencial. En este caso sería Fernando Haddad, quien tomaría la posta. El exalcalde de San Pablo. Y exministro también de Educación de Lula y de Dilma, que dijo lo siguiente, ¿no? Adelantó que el PT va a recurrir a la ONU y al Tribunal Supremo brasileño para seguir intentando que Lula sea candidato. Escuchamos a Fernando Haddad. A intenção do partido era recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje nós expusemos ao presidente Lula todas as possibilidades jurídicas que estão à mão, à disposição dele, e ele tomou a decisão, por meio dos seus advogados, de, em primeiro lugar, peticionar junto à ONU para que se manifeste sobre a decisão das autoridades eleitorais brasileiras em relação à determinação da ONU de que a sua candidatura fosse registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em segundo lugar, de peticionar junto ao Supremo Tribunal Federal. Serão duas petições, dois recursos com um pedido de liminar, tanto na esfera eleitoral quanto na esfera criminal, para que ele tenha o direito de registrar sua candidatura no prazo que foi dado de 10 dias, ou seja... Apesar de você amanhã de ser... Bueno, Fernando Haddad, el nombre que va a empezar a circular cada vez más. Lamentablemente, todo indica que Lula ya es proscripto y no se va a poder dar vuelta esa decisión. Así que Fernando Haddad diciendo que todavía van a tomar algunas medidas, ¿no? Como es esto de recurrir a la ONU, una cuestión más simbólica y de presión política, y sí, algo más efectivo que podría llegar a ser la apelación ante el Tribunal Supremo Federal. Poco viable se ve que pueda avanzar eso. Sí, recordemos que cualquier instancia de la ONU no es vinculante con ningún país del mundo, por lo cual lo que determina la ONU no es, o por lo menos la Asamblea General, hay algunas instancias de la ONU que sí, pero lo que pueda llegar a determinar la ONU no significa que Brasil lo tenga que cumplir sí o sí. Y esto es importante porque, como bien decía, lo de la ONU será más simbólico para las elecciones presidenciales, pero sí será importante lo que pueda ocurrir con el Tribunal con el Supremo Tribunal Federal, porque el Tribunal Supremo Electoral, que es otra instancia judicial, le dio tiempo al PT hasta el 12 de septiembre para encontrarle un reemplazante a Lula da Silva y además prohibió realizar actos de campaña por Lula y ordenó retirar su nombre de las urnas electrónicas que se habían presentado, por lo cual el PT se enfrenta a una actualidad en donde el tiempo se achica, el tiempo cada vez es menos y las definiciones políticas cada vez son más importantes. Sí, entra en una disyuntiva el PT, ¿no? O tiene dos sin caminos duda a seguir, o elegir seguir poniendo las fichas en Lula, apelar, ir a la justicia y seguir intentando esa vía, con lo cual si lo hace pierde tiempo de campaña, ¿no? Porque ya arrancó con todo, la campaña electoral, la difusión, la propaganda y los debates. Bueno, ahí estaría perdiendo tiempo muy importante para poder poner a Fernando Haddad y darle más fuerza. Una candidatura de Haddad que pareciera no ser no seguir todos los votos de Lula, pareciera no atraer ese caudal de votos tan grande que tiene Lula, ese 35-38% que dan las encuestas, no se trasladaría inmediatamente a Fernando Haddad, con lo cual el PT entra, ¿no?, en esa especie de dilema. Sí, porque las elecciones son el próximo 7 de octubre, eso está confirmado. No se mueve la ficha electoral Y el resto de los candidatos sí están realizando actos de campaña, se están moviendo, se empiezan a realizar encuestas con Lula o sin Lula en las elecciones. Hay algunos diputados que, hay algunos candidatos que suben, hay algunos candidatos que bajan, y el PT por la hora está en este limbo de no saber si Lula va a ser candidato o no saber si será Fernando Haddad, no saber si Manuela Dávila, la mujer del PSDB, se sumará como candidata a vicepresidenta, y cada vez falta menos para las elecciones, por lo cual es importante lo que defina el PT en el corto plazo. Y bien lo que vos decías, mientras tanto se está desarrollando toda la campaña electoral del resto de los candidatos, y el que está en campaña electoral es el ultraderechista Jair Bolsonaro, el ex capitán del ejército Jair Mesías Bolsonaro, que tuvo unos dichos nuevamente lamentables para todo Brasil, para toda la comunidad y para hasta toda la comunidad internacional, que no dice nada de esto, nada. Es impresionante lo que hizo Jair Mesías Bolsonaro en un acto de campaña por estos días en Río Branco, la capital del estado Acre. Bueno, ¿qué hizo el diputado y ex militar, el candidato de la ultraderecha brasileña? En un acto en la ciudad de Río Branco, en la capital del estado de Acre, Jair Bolsonaro agarró un trípode de cámara, lo utilizó como una ametralladora, es decir, lo agarró en posición de guerra, y mientras simulaba que disparaba, gritó: "Vamos a fusilar a todos los petistas de Acre". Tranqui. Haciendo alusión al programa de hoy, Tranqui 120. No anda con metáforas el hombre. Directo y vergonzoso lo que dijo. Además, el diputado federal, Jair Bolsonaro, por el estado de Río de Janeiro, dijo que los candidatos del PT y los simpatizantes del PT deberían irse a vivir a Venezuela. Ya que tanto les gusta Venezuela, tienen que irse para allá, dijo, y aseguró que el problema que van a tener es que allá no tienen ni mortadela. Van a comer pasto. La campaña presidencial de Jair Bolsonaro cada vez es más derechista, más xenófoba, más racista y más violenta. Que es algo verdaderamente preocupante. Que un candidato a presidente diga que va a mandar a fusilar al resto de los candidatos o a los simpatizantes del partido político más importante del país. Preocupante que sea Bolsonaro quien esté ahí también arriba en las encuestas después de Lula. En caso que no pueda presentarse Lula, queda Bolsonaro como una opción muy muy probable para llegar al balotaje. Veremos también cómo se desencadena este escenario. Todavía es muy pronto para pensar qué puede pasar cuando todavía no se sabe lo de Lula, ¿no? Pero bueno, evidentemente todo indica que Bolsonaro va a llegar a esa segunda vuelta y esperemos que sea con el candidato de el PT. Mientras tanto, la última noticia de Brasil tiene que ver con un lamentable incendio del Museo Nacional. Arrasó el fuego con todo en el Museo Nacional del Brasil. Así es, se reportó un incendio este domingo en el Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil, y por suerte no se reportó ninguna víctima fatal. El Museo Nacional había sido fundado en 1818 bajo el auspicio del rey Juan VI, y el Museo Nacional es uno de los más antiguos e importantes de todo el país, y contaba con más de 20 millones de valiosas piezas arqueológicas, de lo que cualquier rama que a uno se le pueda llegar a ocurrir, había en ese museo, uno de los más importantes de todo el país. Más de 20 millones de piezas se perdieron en un incendio que devoró todo el edificio. Es un día muy trágico para Brasil, dijo Michel Temer, y aseguró que se han perdido 200 años de trabajo, de investigación y de conocimiento. Un hecho tristísimo para todo Brasil y para toda América Latina, para toda la comunidad científica del continente. Y hay que asegurar que el gobierno de Michel Temer, hay que recordar que el gobierno de Michel Temer, cuando asumió, eliminó el Ministerio de Cultura, que era uno de los que sostenía a este ministerio, y acá están las consecuencias del ajuste del gobierno de Brasil. Se incendió el museo más importante del país. ¿Qué dijo Bolsonaro después del incendio? Bueno, tiró la propuesta de eliminar el Ministerio de Cultura. Esa fue la propuesta que tiró Jair Bolsonaro después del incendio. Bueno, un escenario complejo en Brasil. Se abre un camino de incertidumbre con Lula y con lo que pueda pasar el 7 de octubre. Por eso, hacia Brasil nos vamos.

uno de los principales líderes, jefe de la bancada también del PT en la Cámara Alta brasileña. Muy amable, respuestas cortas pero claras, ¿no? Ahí tirándonos el panorama de lo que vislumbra el PT. Bueno, obviamente insiste en que van a seguir apostando todas las fichas a Lula hasta las últimas consecuencias. Obviamente es lo que públicamente tiene que decir el PT hoy por hoy, al menos por los próximos días, aunque la sensación es que ya Lula está totalmente proscripto, que quedan muy pocas chances de que vuelva. Sí. Así que él también nos ha hablado de Fernando Haddad, ¿no? Y ciertas expectativas en que el gran caudal de intención de voto que tenga Lula se traslade a quien sea seguramente el candidato del PT. Así es, estaremos atentos a lo que ocurra en Brasil, porque es, recordemos siempre, el país más grande de América Latina, de América del Sur, y un país del que dependen grandes e importantes países del resto del continente, como nada más y nada menos Argentina. Le dimos un rato largo a Brasil porque es el escenario principal y lo va a hacer también en las próximas semanas, pero tenemos algún mensajinho, ¿no, menina? Sí, yo quería decir que tengo renovadísimas esperanzas de lo que va a pasar en Brasil. ¿Y quieren saber por qué? Ajá. Porque se encuentra allí nuestra productora emocional, Jackie Gómez. Está al Brasil. Que está al vivo escuchando en Brasil. Enviada especial por el sur del Río Bravo. Enviada especial para que produzca emocionalmente la vuelta a la izquierda en Brasil. Así que ella nos manda que nos está escuchando desde allá y que nos extraña muchísimo. Así que imagínate, Jackie, lo que te extrañamos nosotros aquí. Pero sabemos que está por una misión mucho más importante que ser nuestra productora emocional. Así que se la prestamos un ratito al pueblo brasileño. Ajá, y que cuando vuelva nos haga de productora emocional con algún aperitivo brasileño. Una cachaza. Una cachaza. Una feijoada, qué rico una feijoada. También otro de nuestras guías espirituales, de las grandes mujeres del sur del Río Bravo, Nilda, nos envía un mensaje. Hola, queridos. Hola, Jera. Un abrazo tan grande como se pueda, con mucho cariño. Le mandamos también un enorme abrazo. Lo más grande que se pueda para nuestra querida Nilda. Ya hablamos un montón, pero valió la pena. Estuvo lindo, estuvo ahí divertido también por momentos y interesante la charla con Costa, que la vamos a publicar seguramente en estos días, desgrabada y todo. Una entrevista exclusiva aquí para el sur del Río Bravo. Venimos bien de entrevistas. Venimos muy bien de entrevistas. Bien. Estamos llegando a voces importantes. Bien, agradecemos a quien salvó las papas ahí en la producción de Al Sur del Río Bravo. Nos vamos a la pausa escuchando musiquinha brasileña, en este caso un cover de una que conocemos bastante por estos lados. Así es, nos vamos a ir escuchando a Tijuana con el cover, la versión, para decirlo en latinoamericano, de ¿Qué ves? Empieza a sonar esta música para los rockers del sur del Río Bravo. La van a conocer seguramente. ¿Qué veis cuando me veis? Olhando no olho posso viajar. Falta em mim truque saber aceitar. Estamos em busca de ponto final pra poder chegar de uma só vez. Yeah. aproxima com vista para o mar. Cruzando a vida sem se preocupar. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con el sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Nos queda todavía un trecho largo por recorrer. Ya se acercó a los estudios centrales de Al Sur del Río Bravo Juancito para su columna de cultura popular. Que ya está un año más viejo. Ya está. Sí, estuvo. Ya está en la tercera década. Así es, sí. Bueno, acá estoy. ¿Trajo torta algo? ¿Un brindis algo o no? No, torta no traje. No quedó. Traje más años, arrugas y canas. Bien, más experiencia. Eso dicen, ¿no? Juancito, acá vamos a brindarle algo. Para la próxima ya sabe. Una torta, un pedacito de torta. Tampoco me traten de usted ahora. Bueno, no nos trajo. Don Juan le vamos a decir ahora. Bueno, Don Juan es medio pero. No nos trajo comida ni bebida, pero sí una columna, algún título. Sí, así es. Vamos a hablar un poco de los boleros. Un compilado musical pasando por varios boleros y el amor en América Latina. Se pone melosa. No. Bueno, bolero. Bien le queda al Don Juan entonces. Se pone melosa la columna de cultura en unos ratos nomás. ¿Vamos a bailar también? Me gusta porque hoy despedimos este horario aquí en Argentina. Ajá. Y está para bailar apretadito unos boleros. Va a haber que bailar. Porque ya desde el próximo martes cambiamos el horario aquí argentino, digamos. Ajá. Bien, así que hoy da para bolerear un poco. Y sí, como nos vamos del horario nocturno, me pareció, y está llegando también la primavera, los calores, nochecitas más fogosas, vamos a cachondear un poco con los boleros. Esa. Bien, bien, bien. Mientras tanto, seguimos recorriendo informativamente nuestro continente. Algunas de las informaciones centrales nos lleva en este momento para... Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Bien, nos vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Venezuela en realidad, un tema complejo que tiene muchas aristas y que es la migración venezolana, el éxodo venezolano en todo nuestro continente, que está siendo aprovechado por los gobiernos de derecha y por los medios de comunicación para intentar instalar la matriz de la crisis humanitaria y justificar una posible intervención extranjera. Vamos a intentar entrarle por lo menos algunas informaciones relacionadas a lo que está pasando por estos días en relación a la migración venezolana y también algunas iniciativas que está viendo desde el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, la principal medida que anunció Maduro es lanzar el plan Vuelta a la Patria, una herramienta que proporcionará a la población venezolana que decidió emigrar regresar al país. En el marco de esta iniciativa ordenó la activación de un puente aéreo para el retorno de venezolanas y venezolanos. El jefe de Estado denunció que en países como Colombia, Ecuador y Perú, a donde han llegado cientos de miles de venezolanos en el último quinquenio, se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio xenofóbica contra el pueblo de Venezuela. Porque los venezolanos tenemos dignidad. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria, un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado, a la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra y de esta patria grande. Esta es la tierra de los libertadores y es lo que las oligarquías que hacen la campaña en esos países no perdonan. Bueno, el plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno venezolano en el contexto de un comienzo de posible recuperación económica. Este plan de recuperación económica que viene avanzando hace un par de semanas en Venezuela, hasta ahora con un saldo bastante favorable, que está trayendo un poquito de alivio a la cotidianidad y que está provocando el regreso de muchas venezolanos y venezolanos desde el exterior. Por eso, desde el gobierno se impulsa esta iniciativa que tiene que ver con, por ejemplo, facilitar los vuelos aéreos desde esos países hacia Venezuela. Sí, especialmente países como Perú, Ecuador, Argentina. Se han vivido escenas de xenofobia y ataques contra los venezolanos en América Central, por ejemplo, en República Dominicana, en Haití. Hubo situaciones que se viralizaron por las redes sociales que demuestran que los migrantes venezolanos enfrentan muchísimos problemas a la hora de llegar al país que los recibe. Y también el gobierno venezolano denunció un montaje realizado por los gobiernos y los medios de comunicación sobre esta falsa crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Se denunció, por ejemplo, el ataque mediático contra Venezuela a través de campañas en redes sociales y medios de comunicación que incitan a la xenofobia y al odio a los inmigrantes venezolanos. Sí, en este sentido, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se utilizó estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la agencia ACNUR, para afirmar que Venezuela es el segundo país de Sudamérica receptor de migrantes. Delcy Rodríguez aseguró que las políticas venezolanas son de integración al flujo migratorio y principalmente a desplazados forzosos productos de conflictos internos en Colombia, señaló Delcy Rodríguez, y recordó que actualmente 5.600.000 colombianos viven en Venezuela. Mientras tanto, decíamos, los gobiernos de la derecha latinoamericana se reúnen con esta excusa. Autoridades de 13 gobiernos latinoamericanos se reunieron en Quito por estos días para debatir sobre la migración venezolana. Estamos hablando de gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Perfecto. También sumado a este bloque derechoso, el gobierno uruguayo también presente en estas autoridades regionales para discutir la migración venezolana. Es cierto, es una situación real, es un problema que atañe a toda la región. Hay muchos venezolanos y venezolanos en toda nuestra patria grande. También es cierto que desde estos gobiernos se intenta utilizar esta situación para instalar esta matriz de una supuesta crisis humanitaria. Sí, el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno puso sobre la mesa de discusiones la necesidad de resolver la situación de los migrantes mediante un marco regulatorio común. El vicecanciller ecuatoriano Andrés Terán aseguró que las personas que salieron de Venezuela son altamente vulnerables a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral, entre otros delitos. Y aseguró que América Latina necesita resolver esta crisis. Lo cierto es que la migración venezolana lamentablemente no encuentra un buen pasar en los países latinoamericanos, sobre todo Argentina, Perú, países donde el neoliberalismo está golpeando y muy duro, y evidentemente no están pudiendo vivir en situaciones de vida razonables. Por eso muchos y muchas empiezan a volver hacia Venezuela. Se veían colas en la embajada de Perú, en la embajada venezolana en Perú, pidiendo ayuda para volver. Extraños algunos reclamos, ¿no? Que parecía que le pedían al régimen de Maduro, al dictador, que querían urgentemente que volver a la dictadura venezolana. Así que bastante cómico o tragicómico el reclamo de algunos venezolanos en el exterior, sobre todo ahí en el Perú, donde la están pasando bastante mal, pero con un tono bastante despectivo hacia Nicolás Maduro. Sí, y dijiste países neoliberales. Ajá. ¿Querés seguir viajando? Antes de viajar, sí, porque acaba de llegar un mensaje de un código. Pará, Lupita, porque... No, Lucio. Porque se va a cortar la luz ahora. No, Lucio, escúchame. Me ha llegado un mensaje de otro país neoliberal, pero creo que no era el que estabas pensando. Ajá. Ha llegado un mensaje de Chile. A ver, Agustín, porque quizás sea del Lupite. Y a ver, quiero... Por favor, ponlo, Agustín. Nosotros nos habíamos acostado muy temprano, relativamente temprano, tipo 1:30, y todavía no nos quedamos dormidos, como tipo 2:30 de la mañana. Se siente mucho ruido del ladrido de los perros. Bueno, yo me levanté porque pensé que estaban mañoseando. Al levantarme sentí realmente un ruido de las latas de los techos. Era muy fuerte, era como pisadas de hombre. Llega la patrulla con dos carabineros, nos retiraron a nosotros y empezaron ellos a investigar, mirando por todo alrededor de los árboles. Pidieron refuerzo porque nunca antes habían visto un caso igual. Así se percataron de que algo extraño sucedía. Y se percatan que a la orilla de la pandereta hay un bulto negro. Ellos no lo describen como si fuera un animal, un perro, nada de eso. Un bulto negro. Así que se quedaron muy, muy extrañados de todo esto. Además de eso, ellos se revisaron todo y se dieron cuenta que era una realidad que nunca habían visto ellos. Así que eso en palabras cortas. Eso fue lo que vi. Si yo me lo hubiesen contado, no habría creído, pero lo vi con mis propios ojos aquí. Puede que sea entonces que esta señora en Chile vio al Elupite, llamó a los carabineros. Yo creo que es un indicio de que el Elupite ha iniciado su viaje por América Latina. Primera pista. Reiteramos para quienes nos empiezan a escuchar ahora, para quienes no nos escucharon el programa pasado, Lupita creó, tuvo una creación del ser latinoamericano ideal, el Lupite. Después lo vamos a socializar en las redes para conocerlo mejor, pero voló, se fue libre y estamos buscándolo, así que te pedimos, te exhortamos a que nos ayudes a encontrar a Lupite. Quizás esté en Chile, yo creo que ya tengo renovadas esperanzas. Ajá. Por suerte los carabineros no le pudieron agarrar y bueno, ojalá que sepamos un poquito más de dónde está, de cómo está. Reiteramos el llamado a la solidaridad. Si viste al Elupite, comunicate con Al Sur del Río Bravo, a través de nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo, a través de nuestro Twitter, Sur del Río Bravo, a través de nuestro Instagram, Al Sur del Río Bravo y en Bajo Radio, y a través de nuestro WhatsApp. Más 549-221-670-5190. Lelupite, te estamos buscando. Isabel Rauber, filósofa y escritora. Yo soy tu estudiosa, así que tú pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga. Eso lo sos tú. Lupita sigue sumando admiradores. Isabel Rauber. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de Mar Azul. Qué linda, bueno, ciudad Mar Azul. ¿Le gusta? Me gusta mucho. El balneario. El balneario, sí. La playa. Está lindo. No tiene balneario Mar Azul. ¿Cómo que no? No. Y hoy en discusiones que el resto de Latinoamérica no entiende. No entienden los compañeros de la patria y la matria grande. Bueno, en el sur del Río Bravo nos quedamos para noticias bastante que tienden a la lágrima lo que está pasando en nuestro país, sobre todo a donde nos está llevando el gobierno de Mauricio Macri. Para que nos escuchen en otras latitudes, comentábamos que en los últimos días se dio una acelerada intensificación de la crisis económica que golpea cada vez más, una brutal corrida del dólar que provocó una devaluación de cerca del 30% del peso en solo 10 días. Y cuando todos esperábamos que alguien saliera a dar explicaciones de todo esto que está pasando. No. ¿Qué pasó? Cierto felino que es presidente de aquí a Argentina salió a dar su visión de las cosas, digamos. Sí. Su excusa. ¿Qué pasó con el mensaje grabado que difundió Mauricio Macri cuando se aceleró toda esta crisis? En el mensaje grabado anunció que se aplicarán nuevas medidas de ajuste ante la agudización de la crisis que atraviesa el país. Macri aseguró que el país está en emergencia y admitió que con la última devaluación la pobreza va a aumentar. Vamos a escuchar fragmentos de este mensaje grabado que difundió el presidente argentino Mauricio Macri y van a escuchar todas las argumentaciones, todas las excusas de quiénes son los culpables de la situación económica argentina. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Debemos madurar como sociedad. y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho, mucho más de lo que recaudaba. Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. Y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control. Primero sufrimos la peor sequía en más de medio siglo. Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos. Y nos toca vivir el siglo XXI, que es un siglo lleno de desafíos, lleno de conflictos. No llores por mí, Argentina. Yo creo que voy a empezar a tomar la estrategia del gobierno argentino para justificar absolutamente todos los problemas y los errores y las maldades que me mande en mi vida. Voy a empezar a decir, no, mira lo que pasa, es que hoy salió el sol muy fuerte. O voy a decir, no, lo que pasa es que pisé un charco. Cualquier cosa, total, evidentemente uno puede tomar por asociación libre cosas que pasen a su alrededor para justificar cualquier cosa. Todo menos hacerse cargo, ¿no? Hablaba Macri de la culpa del gobierno anterior, de la sequía, de la disputa entre China y Estados Unidos, de Turquía, de Brasil. El siglo XXI, ese me encantó. Del complejo siglo XXI, la culpa la tiene el siglo XXI, de repente. Bueno, decíamos todo menos hacerse cargo, que son las políticas de ajuste, el modelo neoliberal que implementa hace casi 3 años su gobierno y que más allá del tono, su poca facilidad oratoria y ese tono ahí de pastor evangélico que intenta vender o de autoayuda, no ofrece soluciones sino continuar con el ajuste y además eliminó la mitad de los ministerios. Esto es increíble. Macri confirmó la aplicación de retenciones a las exportaciones al agro y la reducción de la estructura del gobierno. Atención, los ministerios de Ambiente, Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología dejarán de tener rango ministerial y pasarán a ser secretarías. Algunos datos más que tienen que ver con la perspectiva económica cada vez más preocupante en la Argentina, según trascendió el borrador de un documento oficial, ¿no? Los pronósticos oficiales hablan de una caída económica, una recesión del 2018 del 2,4% y una inflación por ahora estimada en el 42%. 42% son los pronósticos oficiales de inflación este año. Será la más alta, la inflación más alta en los últimos, por lo menos desde el comienzo del siglo XXI en la Argentina. Y además de continuar con las recetas de ajuste, continúa también con las políticas ordenadas, ¿no?, por el Fondo Monetario Internacional. Por estas horas, el capo hoy de la economía argentina, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está reunido con Lagarde y sus muchachos. Sí, no sé si es el capo. Es el que por ahora lidera al Ministerio de Economía. Nicolás Dujovne viajó a los Estados Unidos para reunirse con el FMI para negociar el desembolso anticipado de 29.000 millones de dólares y obtener por esa vía el desahogo financiero con que el gobierno pretende llevar calma a los mercados. Esto es un adelanto del acuerdo que el FMI había firmado con la Argentina por 50.000 millones de dólares. Bueno, este acuerdo se esperaba que se desembolse entre el 2020 y el 2021 y luego después de dos meses de haber anunciado el acuerdo con el FMI, la Argentina pide que se desembolse más de la mitad de manera urgente. Mientras tanto, Macri habló esta mañana con Donald Trump y se publicó un mini comunicado de la Casa Blanca donde dice: Donald Trump, esta mañana dialogué con el presidente Macri y reafirmé el fuerte apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina durante este momento de prueba para el país. Argentina es un socio estratégico histórico de los Estados Unidos y un importante aliado extra OTAN. Y bueno, tira alabanzas a Macri. Si te halaga Trump, estamos jodidos. Dime quién te alaba y te diré cuán neoliberal eres. Me parece que ha llegado otro mensaje, otro testimonio. ¿Por dónde están llegando? ¿Por dónde? El código 51 es, ajá, Perú. Pero está llegando un testimonio desde Perú. ¿Usted dice que puede ser otra pista sobre Lupite? Sí, esperemos que sí. Ay, Dios mío. Ustedes están hueveando, pe huevón. No sé, no seas pendejo, pe. Oh, huevón, oye, oye, oye, chico, huevón. Oh, guarda, huevón, algo pasó ahí. Oh, huevón, guarda, guarda, algo pasó ahí al fondo, huevón. Chica, chica, chica. Guarda, huevón. Chica, huevón. Huevón, no sé, de repente en el rato, vamos a dormir lo pasado, te lo juro, huevón. Bueno, estaba asustado. Estaba asustado. Estaba como en vivo. Imagínate ver al Lupite así, de repente. Yo sé que es un ser particular que tiene una mano de mujer tejedora y una mano de minero en la otra, pero no teman, por favor, pobladores de Latinoamérica, denle amor, denle abrazos al Lupite porque está sole, probablemente asustade. Por favor, no le tengan miedo, es un ser del bien. Y no leían huevón tampoco, ¿no? No, yo creo que eso se decían entre ellos porque estaban movilizados. Pero bueno, sabemos que probablemente Lelupita esté ya por Perú. Tuvo, pasó por Chile, ahora está en Perú. Puede seguir viaje, ¿no? Por otros lados también. Yo espero que... Con las piernas que tiene puede llegar a cualquier parte. Sí. Yo, por favor, Lupita, si estás escuchando, cómete un ceviche, quédate tranquile. Espérame ahí que te iré a buscar si es necesario. Yo no, es muy difícil esto para mí, no, como Lupita, creadora. No te pongas mal, Lupita. Lupita, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Y usted y yo somos culpables. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Y si grito, reclamo y reniego, sigues tú sin modular, sin pedir ni más ni menos, sin esperar, siendo no más. Y si canto y repito más lento, solo esperas al final. Volvemos al comienzo sin calcular. Aquí nomás la sugerencia musical de la semana, ahora ya un poco más serena, concentrándome en difundir la música de nuestra América. Estamos escuchando Las Añes, un dúo de folclore, lo he llamado folclore minimalista. Opa, desde Colombia, del día. Desde Bogotá, un dueto muy especial porque son dos hermanas gemelas idénticas que se visten de la misma manera. Miedo. Pero que tienen una manera de crear este folclore muy particular, muy personal, porque todo lo que estamos escuchando lo generan con su voz. Los primeros sonidos que escuchamos, que eran como una flauta, eran su voz. Y solo utilizan una pedalera, un loop como instrumento para generar pequeños sonidos que se repiten, bases rítmicas, alguna percusión y más que nada su voz potente, desde el agudo más agudo hasta el grave más grave, generando música, folclore que remite y habla de la cultura de su país, de la naturaleza, de la vida diaria. La verdad, muy, muy, muy interesante para conocerlas, para dejarse llevar por su voz como instrumento y fluir un poco con ellas. Cultura y raíces se entreveran en esta sugerencia musical. Unos segunditos más. Desde Colombia, Las Hermanas Añes. Las Añes. Y si grito, reclamo y regrito, reclamo y reniego sin modular, sin pedir ni más ni menos, sin esperar, siendo no más, siendo no más. La verdad que me hizo pensar mucho este dueto, que se lo agradezco a mi amigo personal, Ariel Chapi Barresi, que me lo recomendó. Porque muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Tengo un par ahí de recomendaciones para las próximas sugerencias musicales. Me gusta pensar la diversidad que genera la música latinoamericana. Ellas retoman las raíces folclóricas de su país, de su cultura, y la transforman para llevarla a nuevos horizontes, siempre volviendo, como decimos siempre, a las raíces de nuestra América. Pero con eso la creatividad nos lleva a nuevos lugares sonoros, a nuevos ritmos, a nuevos conceptos, y la verdad, las Áñez me han dejado con muchas ganas de seguir escuchándola. Todo dicho, ¿no? Por favor, continuemos. Áñez, para quienes quieran ubicarlas, A, N, E, Z. Así es. Son gemelas. Gemelas. Ajá, morochas. Gemelas vocalistas. En Venezuela los gemelos. Morochas. E incluso ya, ellas son morochas, no también. También son morochas. Sí, sí. Nos vamos a ir escuchando de las Áñez, Mi Muñeca, tema que cantaron junto a Marta Gómez. Sugerencia musical de la semana, las Áñez, Mi Muñeca. Exclusivo al sur del Río Bravo. Entre pasito que está dormidita, denle un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y de la bonita, quiérale mucho que esa es mi muñeca. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. Y póngamela a bailar, sígale el juego que le gusta jugar. Cuéntele un cuento pero de muñecas, y despacito no me la haga llorar. Si se la lleva, vuélvala a regresar. Hágale caso y dele su comida, llévela al pueblo, y si está cansada, tráigala pronto que aquí está su mamá. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada, de noche la Virgen la bendice y la guarda. Entre pasito que está dormidita, denle un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y de la bonita, quiérale mucho que esa es mi muñeca. Continuamos al sur del Río Bravo. Ahora, al sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pongo la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! ¡Río Bravo! Baila, baila, el continente, segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Y estamos con toda la energía puesta para ponernos en cuestión y deconstruirnos un poco más. Momento de pegarle una patada bien fuerte a los testículos, al patriarcado. Momento de las noticias antipatriarcas. Mariposas de nuestra América. Géneros, al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y sufriente. A pesar de que está al sur bien, al sur del río Bravo, está haciendo muchas actividades en Trelew, si no me equivoco. ¿Allí está Vicky? Acá, por acá estamos, con los vientos sureños andamos. Mira. Acá nos lleva el viento sureño. Nos pasamos por algunos lugares, estoy así como emocionada de ya ver todas las cálculos y todo lo que va anunciando que se está palpitando por estos lados en el encuentro de mujeres que se nos viene. Se la escucha perfecto, por suerte pareciera estar acá en Plaza Rocha, pero está en Trelew. Se empieza a palpitar, ¿no? Lo que va a ser el encuentro de mujeres en octubre. Así es, se viene en poquito el encuentro de mujeres, así que apenas bajamos ya empezamos a palpitar por estos lados lo que va a ser otra fiesta de luchas, de disidencias, de diversidades, bueno, de mujeres acá por estos lados. Pero nos traen otros temas hoy para compartir con todos. Vamos a irnos para Guatemala, ¿sí? Porque nos están llegando noticias que en aquel país está debatiendo una ley que castiga con cárcel los abortos involuntarios. Heavy se viene por ahí, ¿no? Involuntarios. Así hay algunas noticias, pero digamos, sabemos todo lo que implica detrás de decir cualquier forma de aborto cualquier cosa va a ser sancionada, penalizada, encarcelada y que tiene que ver seguramente, como venimos diciendo, con personas con posibilidad de gestar y seguramente con poco acceso a poder pagar lugares con mayor seguridad o mejores condiciones de salubridad, ¿no? Mientras en algunos países se van dando pasos importantes para favorecer los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, acá no se pudo aprobar, pero se dio un paso importante a nivel social. Bueno, en algunos lados se retrocede, en este caso Guatemala, ¿algo más de esa ley que se acaba de aprobar? Mirá, o que se está debatiendo en realidad. Terrible, sí, parece que ya pasó con dos o tres discusiones, digamos, y estaría dadas las condiciones de la mayoría que la votaría. Vamos a mandar desde acá toda la energía para que esto así no sea. Pero además tiene otros detalles terribles. Se llama Ley para la Protección de la Vida y la Familia, ¿no? De las dos vidas, ¿no? Falta que le ponga. Bueno, más o menos va por ahí. Quien lo propone, digamos, el proyecto fue impulsado por Aníbal Rojas, que es un diputado del partido Viva, Visión con Valores, fundado por un reconocido pastor evangélico, uno de los más influyentes por aquel país, ¿no? Y lo que les decía es que además lo que trabaja, lo que se enuncia es sobre conceptos de familia y avanza sobre prohibir también las uniones de personas del mismo sexo. O sea, viene con una bajada fuerte y un retroceso terrible, ¿no? Quieren ponerle un dique a la marea verde, pero bueno, no van a poder. A la marea verde y a la fuerza de las disidencias y las luchas de los movimientos LGBTI en toda la región. Porque de hecho prohíben la educación, como dice así textual, en diversidad sexual e ideología de género. El término ideología de género se empieza a repetir en los sectores de poder, sobre todo eclesiásticos en América Latina, ese concepto para, digamos, de alguna forma demonizar los derechos que se intentan conquistar. Exactamente. Entonces nos alertamos mucho de que esto esté llegando como esto a estos puntos, ¿no? Por eso también la importancia de compartirlo. Por ahí también mencionar algunos otros datos, que Guatemala, allí el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, excepto para salvar la vida de la mujer, según los artículos 133 al 139 del Código Penal de Guatemala. Que el 56% de todos los embarazos no son planificados, según información que estuvimos relevando ahí, que ha sido circulada entre 2016 y 2017. Y aunque solo se permite el aborto inducido para salvar la vida, como decíamos hace un rato, de una persona con posibilidad de gestar, muchas mujeres o muchas personas con posibilidad de gestar obtienen abortos ilegales, como sabemos, ¿no? Entonces alrededor mencionan de 21.000 mujeres son hospitalizadas por estas prácticas ilegales y 600 más o menos mueren por complicaciones en todo esto, ¿no? Por los abortos inseguros. Como venimos diciendo en cada lucha que se está dando en la región por avanzar en el reconocimiento, que los estados los reconozcan a través de lo que entendemos herramientas, ¿no? Como las leyes, que se ha despenalizado y legalizado el aborto, es que esta es la forma de evitar estas muertes. Sí, y la importancia también de pensar estas reivindicaciones, estas conquistas de derechos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque son problemáticas que nos están atravesando como región, como continente. Exacto. Por ahí, tomando uno de los puntos de este proyecto de ley, ¿no? Que estigmatizan, penalizan, criminalizan las personas con posibilidad de gestar, pero que además al incluir definiciones de familia y de diversidad sexual discriminatorias, también tienen, contravienen, digamos, derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ¿no? Uh-huh. Un poco esto por ahí ya para pasar a otro tema que quería compartirles, que es la publicación. En realidad en abril de este año se publicó, pero que está bueno nada traer esto y poder compartirlo. Es un libro que se llama Imparables, que cuenta sobre derechos LGBTI en América Latina. ¿Sí? Lo que la presentación lo que circula al respecto, ahí ya lo conseguimos como para ir compartiendo más información en otras ocasiones, que es un tipo una radiografía de organizaciones, de medios de comunicación y del estado de los derechos de la comunidad LGBTI en América Latina, publicado por distintas latitudes. Y, por ejemplo, uno de las personas que trabajó en esta investigación dice: distintas latitudes, un proyecto periodístico cuya visión es contar en América Latina, desde América Latina, ¿no? Muchas veces es una región que es contada desde la BBC o desde el New York Times. Bueno, un poco con esta cuestión de nosotros nos contemos a nosotros también difundamos lo que nos está pasando. Parte del prólogo, por ahí para compartirles un poquitito, dice que es una contribución, es una investigación que contribuye, ¿no?, a esto, a que desde nuestra América Latina nos hablemos de qué nos pasa, visibilizar los derechos que vienen siendo vulnerados, las luchas, también ahí como armar una trama de redes, poder compartir, mostrarnos cómo nos venimos encontrando en estas peleas en la región. Sí, un paso importante para esto, para intercambiar y estar todos con una información certera, precisa, generada desde nosotros mismos y que nos sirva para poder también esto, articular una lucha y visibilizar también una problemática. Vicky, exacto, ¿no? Reiterá el nombre porque entiendo que está en ebook, dale, o sea que se puede conseguir en internet, sí, para que quienes quieran conseguirlo. Se puede. El espacio que es que acá lo tengo, distintas latitudes, lo que nos invita es a completar unos formularios, como también en esto entiendo en la cuestión de ir tejiendo, ¿no? Para obtener el libro se llama Imparables. Y el espacio que lo construye, que trabaja, se llama Distintas Latitudes. Excelente. Vicky, tenemos un hito más para cerrar un poquito más arriba, para cerrar, ¿no? Porque con esto de los datos también, ¿no? Recién estaba acá leyendo en medio de las apuradas, ustedes entenderán. Que en Chile se sancionaba hoy, digamos, se votaba la ley de identidad de género. Noticia recién salida del horno. Noticia que hace media hora está circulando en muchos portales, ¿no? En algunos lados sale, bueno, una buena ley de identidad de género con 26 votos a favor y 14 en contra, y ninguna abstención. El Senado aprueba la inclusión de les adolescentes y de todas las normas relativas a los derechos en mayores de 18 años. Celebramos este avance, una ley de identidad de género. Entendemos que a todas las personas a quienes les alcance implica un reconocimiento en la existencia misma, ¿no? Digo, esto de la salud, de que nadie te discrimine, de poder luchar desde otro lugar, si bien, otra vez, son herramientas que este Estado patriarcal y machista, ¿no?, le arrancamos para tener una vida un poco más digna y que nos merecemos todos. Pero estaría dejando de lado a los niños, a les niñas. Así que por ese lado hay algunas manifestaciones. ¿Contempla, en contra. ¿A partir de qué edad contempla? Contempla desde los 14. Entonces, bueno, ahí está quedando una etapa importantísima, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en desde la gesta al nombre propio de Loana hasta Copeteo Cumbia y Lágrimas, que relata fuertemente y con la intensidad que tenemos que todos conocer y todas y todes, que muchas niñas a los 2, 3, 4, 5 años, digo, expresan la identidad de género y hay una autopercepción, y necesitamos leyes que esto lo abracen, lo reconozcan, lo garanticen, ¿no? Que permitan esto, justamente, darle lugar a la posibilidad de ser. Por eso es importante que las leyes incluyan a las niñez, digamos. Sí, será un nuevo objetivo, una nueva lucha necesaria, pero es un paso importantísimo, más en este contexto, este Chile que está retrocediendo como toda la región, bastantes áreas de la región, así que igual dentro de todo este contexto es un gran conquista. Es un avance, pensaba también en las compañeras, que todo el movimiento que se viene dando, ¿no?, con las compañeras y los compañeros chilenes, en el sentido también del aborto, ¿no? Ahí hace poco obtuvieron la ley por las tres causas y están peleando fuerte las compañeras, las personas con posibilidad de gestar por una ley plena. Bueno, no tengo dudas que también pelearemos porque sea una ley de identidad que incluya desde los primeros, desde que somos, ¿no? Desde que nacemos. Vicky, mil gracias, como siempre, un gustazo. Bueno. Y doblemente gracias hoy porque estás ahí atareada en otras latitudes. No pasa y ahí nada, compasa, siempre estamos firme junto al pueblo latinoamericano para ayudarnos a darle esa patadita donde debe ser al patriarcado. Bueno, les mando un abrazo enorme. Abrazo gigante. Chau, chau. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada. No. Pero bueno, me parece que igual nos quedamos ahí en Chile, pero yo ya tengo mi mente en otro lado, porque Seguimos buscando. Cuando Vicky habló de Chile, pensé que iba a hablar del compañero. Que por ahí se lo cruzó. Lupite. ¿Qué estamos buscando, Lupita? Estamos buscando a Le Lupite. Le Lupite. Le Lupite, esta mi mejor creación, y por eso quizás la que más se ha alejado, porque si tienes una creación, déjala ir, si vuelves tuya. Si no, le pertenece al pueblo latinoamericano. Y creo que eso está pasando porque tenemos un nuevo testimonio de otro país andino, pero ya acá es más al norte. Llega un mensaje desde... Desde Ecuador. Antes de las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, yo estaba tendiendo mi ropa. Y yo vi volar un animal feísimo, con una nariz grandota. Yo, feo. La parte de cabeza, ¿cómo era? Pero las manos horribles, así las garras, así. Iba como furioso, así. Iba negro como así, rayadito como blanco, así, plomo. Así. Sí, oigan, sinceramente estamos alarmados con todo esto. Las manos como tres dedos, algo así. Con muñetas. Y ahí, esa es la situación, que la gente está preocupada, está alarmada. Porque me dice que es feo, que estaba enfurecida. ¿Por qué está enfurecida? Porque la gente no lo conoce, no entiende, se asusta. Reacciona mal. No, pero aclare, Lupita. Yo quiero, si me estás escuchando, Lupita, por favor, no te enojes. Te intenta conectar. El pueblo latinoamericano es un pueblo que te abre las puertas, que te abre los brazos. Por favor, no le nieguen. Acéptenlo, acéptenle como es, con su cuerpo diverso, con sus formas un tanto distintas, pero por favor, yo quiero que le abran la puerta de su casa, que le den amor, porque es lo que necesita. Lupita sigue recorriendo, sigue intentando ser libre, pero nosotros queremos saber de él. Y parece que hay algunas novedades desde Chile también con Inostrosac Nicolás, que sobre el final vamos a socializar, como siempre, sus inostrodécimas, que tienen que ver también con el tema, pareciera ser. Pero aquí me está diciendo Agustín que llegó otro nuevo testimonio desde El Salvador, me estás diciendo, Agustín. Ah, qué lejos. Lupita está... Corre rápido. ¿Eh? Corre rapidísimo. Está, debe estar asustada, corriendo, no sé, los peligros. Pero yo quiero que sea un testimonio que por favor diga que está bien. Está bien extraño porque yo jamás en mi vida ha visto algo como esto. Dicen que es como un perro, pero el cuerpo es como uno de humano y las orejitas son chiquitas. Cuando lo miran, el animal vuela. Es lo extraño que dice la gente. ¿Por qué nadie le comprende? Mi creación no está siendo aceptada por el pueblo latinoamericano. Yo estoy en crisis. Tenía que haberlo hecho oreja. Y es una creación que representa al pueblo latinoamericano. El pueblo latinoamericano, por eso estamos así, el pueblo latinoamericano no se reconoce en su esencia. Ya entendí por qué va rápido, porque vuela el Lupite. Impresionante. Yo estoy desesperada, tengo miedo. Tengo miedo de que le ataquen, tengo miedo de que le hagan daño. Tengo miedo de que el pueblo latinoamericano no le reconozca como el ser más perfecto latinoamericano. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Con Molotov nos vamos ahí abajito del Río Bravo porque Enrique Peña Nieto ofreció su último informe de gobierno. Ese informe anual que se da al Congreso fue el sexto y último informe de Peña Nieto. Sí, y aseguró que entregará a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, un México muy fortalecido en lo político, en lo social y en lo económico. Escuchamos al presidente mexicano hablando de un país... Para él, paradisíaco. México ahora está listo para seguir creciendo y desarrollándose en los próximos años. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas. Estabilidad política, social y económica. Finanzas públicas sanas, con 78% más de contribuyentes que hace 6 años. Y una deuda manejable y en tendencia decreciente. La inflación más baja para un sexenio desde hace casi 50 años. Nuevos empleos formales que crecen a un ritmo de 800,000 por año, lo que nos pone en ruta de alcanzar 4 millones de nuevos puestos de trabajo en este sexenio. No es Mauricio Macri, es Enrique Peña Nieto, a pesar de que describa un país color de rosa, pero lejos de eso está el pobrecito México. Sí, a ver, vamos a repasar algunos números de México. Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial había dicho que México iba a crecer entre un 5 y un 6% anualmente. Bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, mostró que el país durante la presidencia de Peña Nieto creció un 2,3%, menos de la mitad del compromiso que había asumido Enrique Peña Nieto antes de asumir. Y más allá de lo económico, hay que hablar de las cifras de la tragedia humanitaria, ¿no?, que vive México, la violencia multiplicada en todas las esferas de la vida. Sí, porque según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías, el INEGI, en el 2017 se alcanzó el nivel más alto de muertes por homicidio en México desde que se tienen registros. un total de 25 homicidios cada 100.000 habitantes. Récord total de homicidios en México y también récord total de homicidios de violencia política, ¿no? Así es, las elecciones del 2017 y 2018 fue el periodo electoral más violento de la historia reciente de México, con un saldo final de 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Y otro blanco predilecto de los grupos narcocriminales enrolados también con el Estado mexicano son los periodistas, la prensa, las y los comunicadores, que ya han sido asesinados 11 en lo que va el año en México, el país más peligroso para la prensa. Así es, en los últimos días fue asesinado el camarógrafo de Canal 10 de Cancún, Javier Rodríguez Gutiérrez, y el número este año ascendió a 11. Pero según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU, refieren que en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 62 comunicadores en el México. Se empieza a ir Enrique Peña Nieto, le quedan un par de meses, en diciembre asume AMLO, pero ya va dando esos discursos de despedida que dejan un tono de mucha bronca, ¿no?, en el pueblo mexicano, que sufre esta violencia con la complicidad también del Estado. Dentro de poquito se va a cumplir un nuevo aniversario de Ayotzinapa, quizás el caso más emblemático, pero México va camino a cerrar el sexenio más violento de su historia. Sí, y aunque Enrique Peña Nieto dijo y haya dicho que México creció bajo sus 6 años de gobierno, que cambió la realidad y que AMLO recibirá un país más fuerte, es un país que está marcado por la violencia y por la corrupción. Y serán justamente estos dos ítems, la violencia y la corrupción, los dos principales objetivos de la presidencia del futuro presidente que asumirá el 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador. So I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Pero parece que no son las únicas noticias que nos vienen desde México, porque parece que llegó un nuevo testimonio. No, tanto. Alguien más. Bueno, Lupita, es que el pueblo latinoamericano está reaccionando a nuestro llamado a la solidaridad y está tirando ahí pistas, testimonios de Lupita. Sí, pero... Guarda la frontera, Lupita. Ya está muy, muy cerquita del Río Bravo. Yo espero que por favor se quede aquí. Que no pase la frontera. Lupita, por favor, quédate en América Latina. Vos. Aparte puedes llegar a trepar el muro. Telepáticamente, comunícate. Yo quiero, estoy con mi corazón pensándole fuerte para poder comunicarme con ella, pero no siento que estamos conectados. No sé, yo espero que este último testimonio nos aporte algo, pero no tengo tantas esperanzas. ¿Cómo será? ¿Como rojizo? Rojizo y pues grande. Grande, ¿qué? Y la mera verdad, quién sabe qué será, mi mera verdad no sabría explicar más o menos. No lo reconocen, bueno, tampoco en México. Yo te lo explico. Se llama Lupite. Es la creación de acá, de Lupita. La creación que representa al pueblo latinoamericano. Tiene lo mejor de la patria y la matria grande. Cuídenlo, porque Lupite es América Latina. Gracias, Lucio. Gracias, realmente de corazón te lo agradezco. Yo la única manera que puedo pasar este mal trago es escuchando una canción, Jera. Yo no puedo seguir así, si no. Sí, vamos a un corte porque se está poniendo un poco tristona la cosa. Crece la preocupación, mientras tanto, un poco de música para amainar. Yo quiero que nos vayamos escuchando este tema porque Le Lupite ahora eligió ser mexicano por este momento. Así que le dedico este tema. Esté donde estés, yo te extraño mucho, Lupite. Así que te recuerdo con este tema de Barrio Zumba, mexicano. Soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy. Chile, mole, quesadillas con atole, lomo, yo te sin pozole, tortillas y guacamole, con tequila pa' mi gente, pa' ponerse bien caliente, salsa, molcajete, pa' los tacos de cachete, zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, tarahumara, lacandones, razas de colores, gente de todas regiones, somos compas, somos brothers, somos de todos colores, soy mexicano, soy mexicano. mexicano. Soy mexicano. Soy, yo soy de México. Hey. Yo soy de México. Hey. Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando. Soy de México. Hey. Yo soy de México. Hey. Y por todo el mundo voy cantando que yo soy mexicano. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy. Guarachos, sierras, chulos, los rapados y greñudos, los riquillos, los de feria, los que viven en miseria, campesinos y punguetos, los escatos, los darquetos, los indígenas que quieren libertad para su pueblo, zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, tarahumara, lacandones, razas de colores, gente de todas las regiones, somos compas, somos brothers, somos de dos colores. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy. Yo soy de México. Hey. Yo soy de México. Hey. Y por todo el mundo voy cantando, soy de México. Hey. Yo soy de México. Hey. Y por todo el mundo voy cantando que yo soy mexicano. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy. Hey, mi cubano, pana venezolano, mi compa colombiano, el argentino y uruguayo. Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo, la gente de mi barrio. Hey, Panamá, y a los de más allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera. Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo, la gente de mi barrio. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy. Soy mexicano. Soy mexicano. Soy mexicano. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Nos queda lo mejor para lo último, momento de rescatar nuestra identidad cultural. Y al final tenemos y nuestro décimas, ¿no? Ay, sí, tenemos y nuestro décimas porque por fin alguien valoró y pudo darle amor a Lelupite. Imperdibles las y nuestro décimas de hoy. Mientras tanto, ha llegado una vez más la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Mover los hombritos y las caderas en el sur del río Bravo porque estamos con la columna más romántica de toda la radiofonía nuestra americana, Juan Requia Páez. Bienvenido. Bueno, así es, columna romántica para despedirnos de este horario nocturno de Al Sur del Río Bravo, porque bien sabemos que no fueron las instituciones las que nos han educado cabalmente en asuntos del amor. No hay cátedra sobre el sentimiento en la escuela y ese vacío ni siquiera lo suplen los pocos libros que puede uno leer, sino que tantas generaciones de latinoamericanos se han educado amorosamente oyendo los boleros. No hay prueba de amor que deje entrever. Poesía y bolero al mismo precio nos regala Juancito. ¿Por dónde le entramos al tema de los boleros latinoamericanos? Bien, vamos a hacer un recorrido por un repertorio de, sobre todo de letras y de temas y de tópicos que vinculan el amor con este género que son los boleros, ampliamente difundidos en todo el continente. Escuchamos de fondo lo que se dice que es el primer bolero, compuesto en 1885, finales del siglo XIX, que se llama Tristezas. Un bolero que nació en Cuba, pero que después se fue desplazando hacia continente. México tiene gran tradición de boleros. Y terminaremos la columna escuchando un poco de, bueno, los boleros que se tocan y que se retocan, digamos, desde acá, desde el Cono Sur. El primer bolero, ¿eh? Sí, ahí tenés. Vamos a seguir un poco en esta idea de, bueno, los caminos del amor que va transando transando y trenzando, digamos, los boleros en el continente, porque constituyen como una zona fundamental del diccionario y una gramática del sentimiento amoroso en toda América Latina. Vamos a seguir entonces y entrando con otro clásico que se llama Piel y Canela. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, si perdiera el arco iris su belleza. Este me lo sé el estribillo, si me aguantan un poquito le damos, ¿no, Lupita? Ay, sí. Yo no puedo dejar de pensar en mi abuelo, que era un amante de boleros y siempre escuchábamos. Vamos, Eras, tú, gracias. ¿Cómo dices? Me importas tú, y tú. ¿Veo que lo sabía, Lucio? Bueno, un clásico, ¿no, Juancito? Sí, un clásico en el cual queda esta impronta, que es justamente el receptor, digamos, a quien se le canta en todos los boleros, ¿no? Ese exclusivo tú, digamos, al que va dedicado la gran mayoría de las letras, ¿no? Que establece como toda esa red de peticiones, de solicitudes y donde se desparrama, digamos, la declaración amorosa, ¿sí? Este tema, Piel Canela, la versión que estamos escuchando, grabada por Los Panchos y Eddie Gourmet, que son unos clásicos del bolero mexicano, ¿sí? Una letra que le canta al amor de ojos negros y piel canela, ¿no? También encontramos una reivindicación, digamos, de lo mestizo, de lo mulato, en ese amor romántico, en este caso. ¿Quién no tendrá un ojos negros, piel canela en la historia para dedicarle este bolero? ¿Cuánto amor? Así es. Y el amor es justamente lo que se despliega en los boleros, como podemos escuchar también en este otro. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo. El drama, a mí me gusta eso de los boleros, ese espíritu que se le pone melancólico, sufrido. Sí. La pasión también. Esta es Chavela Vargas cantando el bolero Obsesión, que dice, ¿no? Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es algo sin nombre, ¿no? Esa idea del amor que lo es todo, lo es como casi como una religión, ¿no? Que lo empapa la vida, ¿sí? Pero es una religión particular en términos que los boleros toman circunstancias profanas y hasta a veces pecaminosas que tienen que ver más con el deseo y lo elevan a una condición sagrada, ¿no? Ese amor idealizado, ¿no? Que no responde ni a la razón ni a la voluntad del sujeto, ni del amante, ni del amado, ¿no? Es como una obsesión justamente fuera de sí, ¿sí? Porque justamente muchas veces es un amor no correspondido, a veces porque se acaba y otras veces porque resulta imposible, ¿no? Hay como una imposibilidad en muchas de estas letras que tiene que ver con esa tensión, ¿no? Entre tratar de contar un sentimiento, pero hacerlo por medio como de una explicación, como si fuese dar una definición del amor, cosa que parece como que las palabras no alcanzasen a hacerlo, a conseguirlo. Entonces ahí aparece el sentimiento como del dolor, ¿no? Como lo inalcanzable. No solo de ese amor que no está, sino también de la incapacidad de poder decirlo en un punto. Y la música acompañando ese dolor, ¿no? Que se hace carne. Un dolor que también a la vez es único, como vamos a escuchar en este otro tema de Agustín Lara. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez. Este amor entonces que se le canta único, ¿no? Como si fuese casi una, como decíamos hoy, una religión, pero una religión como monoteísta, ¿no? Porque siempre está eso como que, bueno, el amor al que se le canta es como incomparable, digamos, ¿no? Y desde ahí que se presenta esta incondicionalidad, ¿no? Del amante que requiere vivir para amar, pero a la vez morir de amor, ¿no? Es como toda una trama. Que es una trama que aparece en los boleros, pero que también aparece en la novela, digamos, aparece en otra serie de productos culturales, ¿no? Que se han ido como desarrollando de generación a generación en todo el continente, ¿sí? Y justamente, como decíamos, este postulado, en este caso, de un amor único, ¿sí?, que organiza como toda esta economía de la pasión, ¿no? Y esa pasión que está desbordada, ¿sí?, que requiere como un sentimiento religioso en un punto, pero que se basa sobre todo en el encuentro carnal, ¿no?, en el beso, en el contacto, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar justamente el caso de el Bésame, que todos conocemos. Bésame. Venga, venga, venga, venga. Bésame mucho. Juancito, ayúdame, Lupita. Como si fuera esta noche la última vez. La pasión que se está poniendo de este lado. Lucy interpretando, Jera cantando. Mira lo que ha generado Juancito, por favor. Pobre Juancito, viene con una columna armada, pensada, con un montón de alimentos intelectuales y nosotros se la arruinamos cantando. No, está muy bien, la traje para que la cante porque me parece que en todos, alguna vez todos y todas, hemos pasado por estos temas, ¿no? Incluso los boleros han trascendido América Latina porque hay una versión de los Beatles, de los Escarabajos, que tocan esta canción también. Esta pasión, este amor puramente o esencialmente, entre comillas, ¿no?, latinoamericano, ha llegado a otras latitudes, otras culturas, otros sentires. Claro, y este hitazo, digamos, porque es un hitazo, ¿no?, muestra eso, ¿no?, de cómo se mantiene ese vínculo con lo eterno, ¿no?, ese amor que a veces está en el recuerdo, digamos, que no está presente, pero que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el sentirlo en el cuerpo, con el beso y demás. Corrientes dentro de los boleros, digamos, eso se va hacia lugares que a veces son, tienen que ver con la posesión, tienen que ver con los celos, tienen que ver con todo un amor oscuro que está muy presente en los boleros. Si pensamos, por ejemplo, el bolero Mi Mujer, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la voz masculina, que habla de la posesión de la mujer. Pero también, y es hacia dónde vamos a ir ahora, hay ciertos como parates, digamos, o ciertas letras de bolero en las que se responde a este amante que se entrega como casi como ciego, como si diese todo, ¿no? Vamos a escuchar ahora No, No y No, de Vicente Fernández. Aunque me digas te quiero, aunque me digas te adoro, no, no y no, no te lo voy a creer. Esas palabras tan dulces. Agustín está como loco en los controles también. Ya está dentro de esta vivencia del bolero también. Nos contagió a todes. Este bolero que se llama No, No y No entabla como una especie de crítica a esa retórica como del amor que lo entrega todo o del amor que pide la posesión de la otra persona para sí. Y es uno de los pocos boleros del rechazo, para decirlo de alguna manera, donde aparece esa posición del yo, ¿sí? Y esa posición del yo va a ser clave para boleros que van como a buscar irrumpir, ¿sí?, a romper con esa desigualdad que aparece en muchas de las letras del bolero entre el hombre y la mujer, ¿no? O esa asignación fija que muchas veces está estereotipada, digamos, porque el bolero opera como parte también de la cultura de masas, en tanto a los roles que se le asignan al hombre y a los roles que se le asignan a la mujer. Y también reproduce muchos estereotipos. Exacto, sí, tiene ese juego. Pero entonces, como decía, para entrar por ese otro camino, vamos a escuchar un poquito de otro bolero que es de Lolita de la Colina. Este va a ser más movido, ¿sí?, así que vamos a mover un poquito más al baile, porque hay muchos de los boleros que, como decías, Lupita, no solo los Beatles han reversionado, sino que están en el rock, por ejemplo, el rock nacional argentino, Los Abuelos de la Nada y demás toman muchas letras. Y en este caso es justamente el juego que le hace a este cantante de bolero, digamos, clásico, que como que llora en el recuerdo del amor, es al revés. Se lo da vuelta y el bolero dice: se me olvidó que te olvidé. O sea, el despecho, digamos, pero a través del olvido olvidado. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Bien, vamos superando el despecho ya con este tema. Claro, exacto. Hay algunos boleros. Este estaba como más, como decíamos, más ochentoso, ¿no? Como más tocado así con banda de más de rock, ¿no? Hay un bajo ahí como potente, ¿verdad? Sí. La versión es de Olga Guillot, ¿sí? Y entran como en esa otra serie de boleros donde la mujer aparece como protagonista, digamos, ¿sí? Y le disputa en las letras la igualdad, digamos, al hombre. También, por ejemplo, para que los oyentes y las oyentas escuchen, pueden buscar uno que es muy lindo que se llama Te quedé grande, de María Isabel Saavedra, y otro que se llama Farol en la calle y oscuridad en la casa, de Sonia Martínez. ¡Qué títulos, eh! ¡Qué poesía! Me hace sentir vergüenza de mis poemas. Ahí va, tenemos todo el catálogo temático de los boleros. Impresionante, Juancito. Bien, bien. Nos metió en un terreno distinto, que no habíamos explorado aún. No, es verdad. Sí, para hacer como un salpicadito, digamos, porque hay muchos, digamos, es apenas una selección de los más conocidos. Y están, ¿sabes?, vigentes, pues. Ahora, hace poco han sacado dos grandes músicos de aquí de Argentina, Maxi Preto y Poli de Señor Tomate, han sacado un disco de boleros. Sí, exacto. Y con eso mismo vamos a cerrar para escuchar, digo, cómo llega aquí hasta el Cono Sur y cómo se reversionan. Un tema también que es un clásico, no voy a decir el título. Así bailamos un poquito, espera. Invitamos a la oyentada. Para bailar y cerrar esta última velada nocturna al sur. Bien pegaditos. Pegaditos mismo. Tú con Dios habla, pregúntale si yo alguna vez te dejo. Lo grabaría Agustín cantando a los gritos boleros para que la gente lo viera, porque es un espectáculo maravilloso. No sabía que le llegaba tanto el bolero. Y por aquí dice, lo más cerca del amor que estuve, así que evidentemente a los boleros le están llenando el corazón. Nunca lo vi tan encendido, ¿sí? Nunca. Bueno, yo tengo como un pedido para la música latinoamericana, porque uno tiene como este placer culposo, como decíamos, ¿verdad? Uno escucha un bolero y se prende en esa onda y luego escucha la letra y encuentra los celos, el amor romántico, el estereotipo de género y todas esas cosas nefastas. Lo que necesitamos para América Latina es ritmos tradicionales con letra deconstruida. Yo hago este pedido para bailar sin culpas, poder mover las caderas y la cabeza y poder estar en estas nuevas formas que queremos construir. Así como escuchamos aquel reggaetón del palo que usted había traído. Eso mismo, pues. Explorar unos boleros con otro tipo de letras. Igual, interesantísimo, Juancito, porque es parte de la identidad latinoamericana. Sí. Los boleros son parte esencial, quizás de unas generaciones anteriores, más allá de algunos jóvenes como el Auge, también se copan mucho con el bolero, pero sí, si uno explora en sus abuelos y abuelas, deben haber estado encantados de escuchar todo lo que pasamos en el último rato. Sí, exacto. Y hay muchas también como actualizaciones, digamos, desde dónde está siendo cantado el bolero hoy en día. Como este mismo, digo, que escuchamos, ¿no? Poli y Completo haciendo una voz en unísono, juntos, cantándole a la mujer, digamos. Ahí hay como que se rompe esa idea de que solo el hombre es el que le canta a la mujer, ¿no? Muchas gracias, Juancito. Culminamos la parte cultural, literaria, Lupita, con las queridas y nostrodécimas, ¿le parece? Sí, ahí mismo, pues, dan un segundito mientras... Felicitamos a Inostro San Nicolás porque acudió al llamado de Lupita, se puso a buscar a la creación de Lupita, al Lupite, y parece que allá del otro lado de la cordillera, allá por las tierras chilenas, y nuestro Zac Nicolás tiene data importante, tiene noticias, tiene pistas de Lupite y nos lo comparte, como siempre hace, en forma de décimas. Estas son las y nuestro décimas de esta semana. Tengo un aviso importante. En Quintero yo le vi también en Puchucabí, planificando un levante. Y les diré que fue impactante, y le vimos cientos, miles, atacando aquellas viles que nos han contaminado. Estoy seguro, ha ayudado Lupite al pueblo de Chile. Impresionante, impresionante. Me hace bien al alma. Sí, se emociona Lupita ante esta noticia, esta novedad que llega en los últimos momentos. Sí, porque aparte fue una creación literaria casi que en tiempo récord. Porque él tiene este talento. Un don. Un don que asumo que le habrá llevado también mucho esfuerzo de poder crear estas hermosas y nostrodécimas en segundos casi. Y la verdad, me llena el corazón saber que Lelupite está ayudando al pueblo latinoamericano. Y tenemos otra, porque viene con reclamo un poco también. Ajá, bien, así como te digo una cosa, te digo otra. Segunda parte de Nostrodécimas. Y dice, aunque Lupite ha llegado con su fuerza y su bondad, nos inquieta de verdad un asunto no tratado. Mucho tiempo ha pasado. Me pregunto, ¿dónde estás? Sigo cada paso audaz, permanezco muy atento y grito a los cuatro vientos, ¡comandanta, volverás! Es cierto. Se la extraña también a la comandanta Latinoamérica. Yo quiero decir... Y sin duda, una personaje entrañable de toda la patria, la matria grande. Yo quiero decir, no puedo poner las manos en el fuego, pero quizás haya estado metida en la aprobación de la ley de identidad de género en Chile. Ah, puede ser. Aunque no sepamos de sus grandes aventuras, yo creo que está haciendo pequeñas misiones por el bien del pueblo latinoamericano. ¿Quién dice que en el próximo programa hasta la comandante de Latinoamérica pueda llegar a cruzarse en el camino al querido Lelupite? ¿Quién sabe? Un crossover, como le dicen en Yanquilandia. Agradecemos a nuestro Zack Nicolás, en serio, por las Nostrodécimas y sobre todo por la fidelidad, ¿no? Por ser ahí nuestro oyente más fiel del otro lado de la cordillera. Y así como las Nostrodécimas comienzan, así como este programa tiene su inicio, así como que, como todo bolero tiene su comienzo. Como todo sufrimiento de amor tiene su comienzo también. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Se termina, se va. El último programa nocturno aquí argentino de Al Sur del Río Bravo. Se va el número 120 y arranca la ronda de saludos. Juancito Requia, gran columna en el día de hoy. Muchas gracias por el amor, por la pasión, por la magia que desplegó en los micrófonos del sur del Río Bravo. Bueno, me alegro. Sí, un poco de así como de sentimiento amoroso, ¿no? Que nunca está de más. Así es, que nunca nos falte el amor. Y cuánto amor que también le brotó a Lagus en el programa de hoy. Increíble. Una nueva dimensión de nuestro hombre orquesta, la sentimental. Yo quiero aclarar que para mí, yo amor todos los programas, nada más. Ajá. Que bueno, a veces es un poco más... Hoy lo manifestaste. Explícito, capaz, no sé, puede ser. Se lo sabía todo, Agus, los boleros. Sí. No tenía su beta bolerística, Agus. Bueno, bien, no es solo un tipo del rock, usted. Gracias. Un agradecimiento a Juan por haber sacado semejante sentimiento. Pasaba el Agus en los controles, también el Agus nos trae los testimonios, nos ceba mate y, entre otras cosas... Saludamos al último personaje al sur del Río Bravo, el guachín, el chamo, el niño mimado. No se me caiga, por favor. Lucio, no, Garriga. Bueno, hasta la próxima semana, entonces. Esperemos que con noticias positivas del entrañable ya y querido Lupite y con también noticias positivas de la cultura, la política y la sociedad latinoamericana. Está conmovido, Lucio, con Lelupite. Nos vamos yendo, Lupita. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Un montón de cosas han pasado hoy. Un gran programa, lindas entrevistas, lindas columnas, personajes latinoamericanos y sobre todo esa identidad latino-caribeña que cada vez sentimos más a flor de piel, a pesar de las noticias que nos llegan con mucha alegría y con mucho amor. Sí, claramente. Estamos, por favor, si saben algo de Lelupite, denle de comer, denle abrazos, denle amor, denle cariño, porque lo necesitamos. Necesitamos que cualquier latinoamericano esté bien y esté mirando hacia adelante. Esto fue Al Sur del Río Bravo. En realidad, ¿qué es todo esto?